Bueno, dijimos nosotros ya, don Simón Campo. Nosotros ya habíamos conversado acerca del tema, ¿se acuerda? Ya habíamos como hecho ya algunas ideas de líneas respecto a lo que usted tenía que hacer. Habíamos visto de que, como antes estábamos hablando acerca del Guernica de Pablo Picasso, Ahora estamos hablando del segador de Joan Miró. ahora estamos hablando del Segador de Joan Miró. Coloquémoslo acá, el Segador. La pintura está perdida, Eso sí, eso vimos que la pintura está perdida. Sí, ¿Ya? Y por eso lo la, y eso, y tanto no eso. podemos ver los Sí, colores. mira, pero fíjate que ¿Sí? sí. Lo que me Bueno. parece raro es que la estrella es azul. La estrella de la que estábamos hablando, que parecía como la libertad, Sí. que en dos o tres cuadros era Sí, roja, aquí sí. es azul. Sí, aquí es azul. Pero te fijas de que acá, esta fotografía, ¿cierto? De Joan Miró exhibido en la Galería Nacional, me parece, ¿de dónde es esto? Ya, a ver imagen. Ya. Ya tenemos algo de color ahí. Entonces ya Sí. tenemos algo que ya podemos ver que esta obra tiene un tema. ¿Te fijas? Íbamos a mirar entonces qué cosas te inspiraban. ¿Qué cosas te iban a inspirar respecto al tema y qué es lo que querías indagar con esto? Te voy a hacer un Bueno, recuento acá. como yo dije en la reunión que tuvimos, Sí. lo que me motiva a hacer este trabajo y todo esto es el tema de la Guerra Civil Española. Por eso fue que yo escogí a Pablo Picasso, ahora por esto es que yo escogo a Joan Miró. Simón, ¿de qué curso eres tú? Quinto A. Quinto B. Quinto B, ya. Simón, a ver, respecto al tema de la Guerra Civil Española, ¿ya? Estuvimos viendo que hay distintos tipos de representaciones, ¿no? Artísticas de la época, Sí. pero también vimos de que era una necesidad de los artistas el crear un tipo de arte, ¿no? Porque esto Sí. fue después, estas obras son después de lo que sucedió con la Guerra Civil, después de la violencia, en el sentido de que Sí. ocurrió después de las guerras, ¿no? Sí. Entonces los artistas sacaron como, ¿qué sacaron en claro? Sacaron en claro de que esto no podía pasar nunca más. Entonces hicieron obras las cuales Sí. trataban de retratar el horror, ¿no? Sí. Y vimos que algunas cosas eran más o menos cierto parecidas en las obras. Sí. ¿Cuáles eran esas cosas? Como los, ¿cuáles eran las Bueno, representaban al pueblo español intentando librarse de eso, ¿sí? Por ejemplo, la Fuente de Mercurio. La Fuente de Mercurio es una pieza en la cual se quiere representar que Franco y todos sus aliados están quitándole a ellos lo que es de ellos. Por ejemplo, la minería. Con eso se representa la Fuente de Mercurio. Le están quitando lo que es de ellos por poder, sí, por guerra, por lo que quieren. El Guernica también habla de una impotencia y de no poder hacer las cosas, ¿sí? Por ejemplo, hay una foto, hay una imagen dentro del Guernica, que es un toro imponente, que a Pablo Picasso le encantaban los toros, un toro imponente arriba de una mujer, con los brazos de su hijo, con el cuerpo de su hijo en sus brazos. Entonces, sí, le están quitando a ellos lo que es de ellos. Y por eso pienso yo que ellos lo que quieren hacer es librarse, recuperar lo que es de ellos. Bueno, el tema en cuestión fue analizar obras y mirar, ¿cierto?, el tema de cómo la imagen ayudó también de los artistas a tener una conciencia de lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Por eso a ti te gustó el tema. Sí. Ya, ¿y cómo vas en el avance de lo que tú de lo que tú quieres indagar, ¿no? Bueno, en general voy bien, he hecho mapas mentales con ideas que me salen de la cabeza viendo el cuadro. Por ejemplo, la estrella, que simboliza la libertad, o lo que, o la razón por la que esté perdida. Y sí, eso es lo que he hecho. Ya, entonces lo que vamos a hacer para la próxima clase, estimado,